Así que le voy a suplicar que así como está usted sentado, usted abra su Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Gloria sea al Señor. No se preocupe, no vamos a predicar mucho, vamos a predicar poquito. Simplemente queremos hacer un énfasis en esta hermosa tarde. Gloria sea al Señor. Cuando usted lo encuentre, Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1, póngase de pie y reverencia la palabra del Señor. Solamente vamos a leer 5 versos, nada más. Solamente 5 versículos. Gloria sea al Señor. Yo voy a leer el primero, usted lee el segundo y el último lo leemos todos juntos. Y dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un varón de Ramatín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Etum, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de Ana y el nombre de otra Efraín. Y todavía tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos de Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Phinees, sacerdotes de Jehová. Y cuando tenía día, Ana se mostraba a la mujer con todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Mas a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, una vez más venimos delante de su presencia. Queremos, Señor, que su Santo Espíritu se siga moviendo en cada mente y en cada corazón. Queremos, Padre Celestial, que a través de tu santa y hermosa y bendita palabra nosotros podamos ser edificados. Queremos, Padre, en este momento escuchar palabra de ti. Simplemente quiero ser un vaso, Señor. No quiero ser, Padre, yo el que hable, sino simplemente un portavoz de las cosas que tú has preparado para nosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar asiento? Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Y amén. Gloria a Dios. La historia de Ana es una historia bastante conocida por la mayoría de las personas. Es muy conocida y muy frecuente a veces predicada, pero queremos hacer y compartir brevemente y extraer algo importante en la vida de Ana. Ana, dice la palabra del Señor, como acabamos de leer, era una mujer devota y fiel a Dios. Aleluya, aleluya. Cada año llegaba al templo a ofrecer sacrificio. Cada año ella llegaba, pero ella llegaba con una necesidad. Dice la palabra del Señor que su matriz se había cerrado, es decir, ella no podía y nunca había concebido hijos. Mas sin embargo, cada año que llegaba, ella anhelaba en su corazón tener la oportunidad, tener la bendición de decir, ¿qué será tener un hijo? ¿Qué será ser una madre? ¿Qué será tener la bendición de poder decirle a tu niño, yo te amo? Y que tu niño te diga a ti, repite las palabras y decirte, madre, yo te amo. Me imagino que eran momentos donde Ana anhelaba, deseaba con todo su corazón. Pero cada año, dice la Biblia, llegaba ella, su marido y la otra mujer de su marido. Ellos traían hijos, él les daba una ofrenda a cada ellos. Mas sin embargo, dice la Biblia, que él apartaba una ofrenda especial para ella. Gloria a Dios. Él sabía que ella no tenía hijos. Ella nunca había podido tener hijos con ella, pero le daba una ofrenda y le decía, yo me imagino, parafraseando, le decía, mira, aparté esta ofrenda especial para ti. Ofrécela al Señor. Es una ofrenda muy especial que ni la otra mujer ni los otros hijos han tenido como tú la tienes. Mas sin embargo, cuando Ana la recibía, ella iba al templo y eso era lo que ella no quería. Ella no quería traer una ofrenda especial de su marido. Ella quería traer una ofrenda especial de ella. Aleluya. Pero para poderla traer, ella anhelaba el deseo de tener un hijo. Alabado sea el Señor. Cada año, como muchas veces hemos tal vez oído la predicación, espero enseñanzas. Desacostumbraba a Israel de poder ir al templo y dar un sacrificio, una ofrenda por el perdón de los pecados. Cada año dice la Biblia que el sumo sacerdote hacía un sacrificio por toda la nación. Por lo tanto, significaba algo muy importante para la vida de Ana. Mas sin embargo, este año, yo me imagino, Ana dijo, este año quiero que sea diferente. Este año no quiero irme como vine. Este año no quiero irme con la misma necesidad. Este año yo quiero decir no más. Quiero que desde este momento algo diferente ocurra en mi vida. Y como ella conocía que la ofrenda que se ofrecía era un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, era un Dios que había mostrado grandes milagros a través de la historia de ellos. Era un Dios que partió el mar y pasaron el seco. Era un Dios que caía del cielo maná. Era un Dios que hacía brotar las fuentes de agua de las rocas. Era un Dios que en medio del desierto Dios los guardaba y los cuidaba de día y de noche. Ella conocía las promesas, conocía las verdades de Dios. Así que cuando llegó este año al templo, ella dijo, este año tiene que ser diferente. Este año no voy a traer una ofrenda nada más. Este año dice la Biblia que ella entró al templo. Oh, ella empezó a adorar a Dios. Ella empezó a derramar su alma. Ella derramó su mente. Derramó su corazón. Ella empezó a hacer una súplica a lo alto. Yo me imagino la oración de ella. Le decía, Señor, escucha mi oración. Me imagino que ella le decía, Señor, ya no quiero vivir con esta afrenta. Alabado sea el Señor. Me imagino que ella le decía, Señor, ¿hasta cuándo tendrás misericordia de mí? ¿Hasta cuándo tendrás compasión de mí? ¿Hasta cuándo, Señor, te acordarás que yo también soy tu hija? Yo no sé, me imagino la oración de ella, pero esta oración de ella fue tan profunda, dice la palabra del Señor, que ella desgarró su mente, su corazón y toda su voz. Al punto, dice la Biblia, que ya no podían hablar. Derramó tantas lágrimas alrededor de ella. Dice la Biblia que solamente se movían sus labios. Ya no había más voz en su corazón para poder expresar. Lo había derramado todo. Pero ella no se quería parar de ese lugar hasta recibir la respuesta de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, qué momento tan hermoso! Muchas veces tenemos necesidades. Oramos al Señor. Pedimos al Señor la contestación y nos levantamos del altar. Gracias, hermano. Nos levantamos donde estamos, no creyendo que Él escuchó la oración, no creyendo que Él tiene el poder para contestar. Nos levantamos todavía dudando si será posible que Dios nos ama. Nos levantamos preguntando, ¿será posible que Dios tenga misericordia todavía de mí? He hecho tantas cosas, he hablado mal de Dios. El lado de Dios, Él no puede contestar. Por eso sigo enfermo, por eso sigo aquí, por eso sigo allá. Y está la duda presente en la persona. Alabado sea el Señor. Pero Ana dijo, no más. Este año tiene que ser diferente. Este año que me quedo sin voz, seguiré rogándole a Él que me dé la respuesta. No tengo necesidad. Nadie más entiende la necesidad. Solo yo, porque la estoy viviendo. Por lo tanto, solo yo sé cuando Él la va a escuchar. Dice la palabra del Señor que el sumo sacerdote se acercó a Elí y la escuchó. Y miró que ella estaba simplemente moviendo los labios y había demasiadas lágrimas alrededor. Yo me imagino que tenía los ojos todos hinchados. Me imagino ya me imagino probablemente ya ni se le podía ver el rostro de tantas lágrimas que ella derramaba. Y agarra y le dice, ya mujer, deja tu embriaguez, ya levántate y vete. Oh, él no podía entender ni comprender el aspecto físico en la cual ella se miraba. Esto nos da una indicación, mis amados hermanos, que esta mujer no había derramado cualquier lágrima. Esta mujer había derramado toda la lágrima que había en su cuerpo, toda la lágrima que había en su corazón. No quedaba ninguna gota dentro de ella que no había derramado. Y agarra y él le dice, no, yo no soy ebria como usted piensa. Oh, yo tengo una gran necesidad. Oh, qué necesidad tan grande hay en mi alma. Hay un dolor tan profundo que nadie comprende y nadie entiende, que necesito la respuesta de Dios. Amén, gloria a Dios. Ella le decía, parafraseando, hay una necesidad tan profunda que no es cualquier necesidad. Yo no me puedo parar sin saber que él ha escuchado mi oración. Ella no solamente quería escuchar de que si él va a contestar, ella quería asegurarse que él había escuchado la oración de ella. Alabado sea el Señor. Oh, dice la palabra del Señor más adelante. Entonces agarró él y comprendió lo que estaba pasando en ella. Esta mujer no estaba ebria. Esta mujer había derramado su corazón al Dios de los cielos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y dice la Biblia que entonces Elí agarró en el versículo 18, el versículo 19 dice: levantóse de mañana, adoraron delante de Jehová y vinieron a su casa Ramá, y Alcana, conociendo a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aleluya. Dice la Biblia que agarró el sacerdote y le dijo: ¿sabes qué? Dios ha escuchado tu oración. Él sabía que las lágrimas de ella no eran cualquier lágrimas. Oh, no eran esas lágrimas como muchas veces nuestros hijos nos dicen: oh, están llorando porque quieren el juguete. Le das el juguete y se quitó la lágrima, mira, como si nada. Estas eran esas lágrimas de lo más profundo del sentimiento de ella. Oh, y entonces agarra y le dice: Jehová, dice, ha contestado tu oración, vete en paz. Cuando ella se levantó, la seguridad de ella de saber que Dios había escuchado la oración es que ella necesitaba paz en su corazón. ¡Aleluya! Ella no quería escuchar simplemente que alguien dijera: oh, Dios te escucha. No, ella quería sentir la paz en el corazón. Esa paz como Cristo solamente puede dar. Esa paz que solamente Cristo nos puede dar en medio de la dificultad, en medio de la necesidad. Esa paz que nos conforta. Esa paz que nos alienta. Esa paz que nos dice: no importa cómo esté la situación, todo va a estar bien. Porque estás en la mano del Todopoderoso. Oh, has hallado gracia en el Todopoderoso. Él va a contestar a tu necesidad. Dice la Biblia que entonces ella se levantó. Oh, se limpió los ojos, me imagino. Se limpió lo último que le quedaba de lágrima. Se fue contenta, se fue gozosa. Probablemente el sacerdote le dijo: está bien, hija, ya te vieron un año. A ver, ahí me cuentas qué te pasó. Dice la Biblia que al siguiente año ella volvió de nuevo a dar su ofrenda. Gloria a Dios. Como se hacía cada año, como era mandato de la ley. Pero esta vez ya no llegó sola. ¡Aleluya! Ahora venía con un niño. Era la contestación del Todopoderoso. Ella quería sentir el amor de madre. Ahora ella venía gozosa diciendo: ahora soy madre. Oh, qué hermoso sentimiento ella había tenido. Sí, ¡bien! Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Ella llegó contenta ese año. Oh, yo me imagino que el sacerdote ya ni se acordaba de ella. Esto yo, la Biblia no lo dice, yo simplemente estoy imaginando. Probablemente ni se imaginaba que era ella. Ella le decía: ¿te acuerdas de mí? No sé quién eres, pero está bien, Dios te bendiga. No, yo soy aquella mujer que yo estaba llorando en el altar y tú pensabas que estaba ebria. Oh, eres tú, ¿qué pasó? Cuéntame. Oh, mira, aquí tengo a mi niño. Probablemente él dijo: oh, gloria a Dios, te dije Dios iba a contestar tu petición. Dios te bendiga, que te vaya bien, te veo el próximo año. No me imagino, yo no sé. Pero dice la Biblia que ella agarró y habló seriamente con él y le dijo: yo en mi oración le rogué al Señor. Y yo le dije al Señor: si tú tienes piedad de mí, si tienes misericordia de mí, si te compadeces de mí y me permites poder dar un niño, poder dar a un hijo, yo lo voy a dedicar a tu servicio. Oh, yo me voy a asegurar de que él crezca en tu casa. Yo quiero asegurarme que él conozca tus mandamientos. Yo quiero asegurarme que él pueda servirte todos los días de su vida. Alabado sea el Señor. Esta mujer tenía tanto deseo de ser madre. Tanto deseo de ser madre. Que ahora ella estaba haciendo lo imposible. Lo que muchos de nosotros tal vez nunca haríamos. Lo que muchas veces nosotros ni venimos al templo porque el niño no quiere venir. O no vamos temprano porque ella se quiere ir. Exacto. O no, es que no le puedo leer la Biblia porque no le gusta leer y me dice que no, mami. Esta mujer, con el amor que tuvo tanto con él, ese niño, porque ella sabía las lágrimas que derramó. Ya tenía un año con él, se había encariñado con él, lo amaba lo más profundo con él. Pero se acordaba que cuando nadie tuvo misericordia de ella, cuando nadie tuvo compasión de ella, había un Padre de gloria que había escuchado la oración y él había contestado la petición. Y ahora yo decía: te lo traigo a ti, oh Dios, para que sirva en el templo. Y ahí lo dejó en el templo, sirviendo. Esta es una mujer de fe. No solamente porque creyó que Dios le iba a dar un hijo, ahora estaba creyendo que Dios iba a cuidar del niño. Ahora estaba creyendo que Dios iba a encargar de que él tuviera su alimentación. Ahora estaba creyendo que Dios iba a encargar que no se enfermara. Ahora estaba creyendo que Dios iba a encargar que él creciera fuerte y saludable, conociendo el temor del Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso. Qué hermoso testimonio de esta madre. Sí, amén. Alabado sea el Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Qué hermoso testimonio de esta madre. Gloria a Dios. Así es. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios. Lo repite en Éxodo. Lo repite en Deuteronomio. Dice la palabra del Señor. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Dice que es el mandamiento con promesa. Dice que cuando honras a tus padres, dice, tendrás larga vida. Cuando honras a tus padres, él se encargará de que tú tengas una bendición especial. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice el libro de Proverbios. Gloria sea al Señor. Aleluya. En el capítulo 31. Gloria a Dios. Y en el versículo 28 y 29. Dice: levantáronse sus hijos y llamaronla bienaventurada. Aleluya. ¿Sabe qué es ser bienaventurado? Es ser bendecido. Amén, amén. Dice: se levantaron sus hijos, miraron a su madre y le dijeron a su madre: eres bendita. Aleluya. Tienes bendición. Hay algo especial en ti. Dios. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor. Que Dios bendiga a las madres. Amén. Que le sirven al Señor. Gloria. Dice: levantáronse sus hijos y llamaron la bienaventurada, y su marido también la alabó. Y no quedó ahí, sigue diciendo el verso 29: muchas mujeres hicieron el bien, mas tu madre, ¿qué dice? Sobrepasaste a todas ellas. El amor de madre es tan especial. Nada se compara con el amor de madre. El amor de madre tiene que haber algo especial en su corazón para poder cargar un niño dentro de su vientre por 9 meses. Santo, 9 meses. Con mucho sufrimiento en su cuerpo. Ya no pueden comer lo que les gusta. Comen cosas que nunca pensaron comer. Les da asco comida que antes eran sus preferidas. Se les hinchan los pies, les da dolor de cadera, ya no pueden dormir boca abajo, ahora les estorba, ya no, a veces ni de lado pueden dormir porque ya la espalda no la aguanta. Mi esposa, creo que casi los como 6-7 meses, decía que solamente ocurría los primeros 3 meses, pero ya le pasó como 7 meses, cada mañana se levantaba corriendo porque sentía náuseas. Y dice que las náuseas que sentía después le daba un dolor de estómago tan profundo y se retorcía. Mas sin embargo siempre estaba contento luciendo su panza. El amor de una madre es especial. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es algo que Dios le da importancia. Sí, amén. La Biblia dice que nuestros hijos son heredad de Jehová. Quiere decir que está en la voluntad de Dios cuando nos permite tener o conceder a un hijo. Dice la al mismo libro de Proverbios, dice que la mujer, dice, quien dice es fuerte, y como la fuerza de ella, dice, ¿quién la tendrá? ¿Por qué? comienzan a temblar. Pasan horas y horas. La criatura no sale. Ella siente que ya nace y el doctor le dice, no, todavía te falta. Todavía te falta. Y ella está ahí todavía, aguantando el dolor, esperando el momento de dar a luz a lo que ella ha cuidado por 9 meses. Y muchos padres a veces, o maridos ingratos, mejor se salen y se van a otro lado. Dice, es que yo no soporto ver eso. Pero ella puede levantarse y decir, ahí voy a dejar la panza y me voy. Y ella se queda ahí, velando con ellos. Yo he conocido madres que hasta han dado luz solas, sin esposo, sin madre, ni familia, todas abandonadas ahí, como si estuvieran ahí en medio de la nada en el hospital. Nadie se preocupó por siquiera llevarle a traerle la mano y decirle, no te preocupes, todo va a estar bien, yo estoy contigo. Mas sin embargo, ella está dispuesta a seguir sufriendo por esa criatura que lleva en su estómago. Y después que da toda la fuerza para que él nazca, todo el esfuerzo que ella empuja para que ese niño salga de su cuerpo, lo primero que ella quiere hacer, quiere que se lo pongan en su pecho. Quiere sentir su corazón, quiere sentir su llorido, quiere sentir, quiere verlo, dice, a ver, porque 9 meses solamente se imaginó cómo era. Pero ahora ya no quería imaginarse, ahora quiere verlo, quiere tocarlo, quiere sentirlo. Eso solamente lo puede hacer una madre. El amor de una madre para con un hijo. Decía mi abuela, la madre de mi padre. Decía, una madre es para mis hijos, y a veces ni un hijo para una madre. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa. Sí, amén. Gloria sea al Señor. Dice el verso 10, el que les hablaba hace rato, mujer fuerte, ¿quién la hallará? ¿Quién va a hallar a esa madre fuerte? Aleluya. Que esté dispuesta. No solamente después de que nace el niño. El niño durante la noche llora y se levanta 3, 4, 5 veces. Sí. Más si son de estos niños llorones y chillones y chillones que no va a querer que lo esté puro cargando. Yo recuerdo a mi hijo, la Emma. Estaba ya bien dormida después de tanto. Decía, no, ya, ya. Y en el momento que la acostabas, tantito de cuenta que la acostabas en la espina, ahí empezaba, y esa otra vez la mamá ahí. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Gloria a Dios. Amén, un aplauso al Señor por la fuerza que le da a usted. Usted que es madre. Gloria al Señor. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a de las piedras preciosas. Gloria sea al Señor, aleluya. Sobrepuja, dice, toda más que las piedras preciosas. Mujer fuerte. Dios bendiga a las mamás que son fuertes. Gloria sea al Señor, aleluya. No se preocupe que ya voy a acabar y que no voy a predicar mucho. Isaías capítulo 66. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Versículo 13. Y con eso los voy a dejar. Y de ahí me dicen, me fijas si ya están los niños listos. Ya, perfecto. Gloria sea al Señor. Isaías 66:13. Amén. Dice. Como a quiera que consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Gloria a Dios. Como aquel que se toma el tiempo de cuidar a su madre. Exacto. Es que ya está vieja, usted no la conoce. Metiche, todo se mete. Regañona, todo me regaña. Me dice, ¿cómo crear a los hijos si ya creó los de ella? Sentime, no, que todo chilla mi madre, no, ya ni te la aceptes. Aleluya, gloria a Dios. Dice, aquel que consuela a su madre, que toma el tiempo para decirle a tu madre, gracias madre, por haberme cuidado. por haberme dado de comer, por haberme vestido. Desde pequeño no sabía cómo ella iba a hacer para que usted ingiriera el alimento. Usted no sabía cómo ella iba a hacer para que usted pudiese vestir. Usted no sabía dónde usted iba a dormir, porque lo único que quería usted era más estar con ella. Pero ella solamente quería estar con usted. Ella buscaba un lugar seguro para usted. Es aquel que consuela a su madre. Si tú te preocupas de cuidar a tu madre, es una promesa, dice. Yo, dice, cuidaré de vosotros. Yo me voy a encargar que no te falte el alimento. Oh, es que ¿cómo le voy a dar el dinero a ella? Si acá mi mujer no quiere. Si la cuidas, Dios te va a proveer para ti y tu familia. Porque es promesa de Dios que cuidemos a nuestra madre. Aleluya.